Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien se jacó, flash, el saltarí. Muy buenas tardes nuevamente, como hace más de tres meses que estamos acá de cuarentena haciendo entrevistas, todas las entrevistas de jugadoras y jugadores del Club Púcará. Como siempre estamos por la FM Premium Classic, www.fmpremium.com, también a través de Radio Argento, www.radioargento.com, las dos radios transmitiendo esta pasión, este amor, todo del Club Púcará. Estamos en la tarde fría, acá en cuarentena, pero como siempre tenemos entrevistas, tenemos de hockey a Marina Lecour, tenemos de rugby a Tomás Rey, pero no estoy solo acá, sino manteniendo la cuarentena y la cuarentena más ajustada, como siempre, a través de telefónicamente con mi amigo, compañero de hace más de 10 años de radio y de la vida, Carlos Osani. Te saludo, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, querido Marcelo? ¿Cómo estás vos? Esto ya no es cuarentena, es cuarentena por tres, es una ciento-veintena, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a terminar? Yo, para mí la cuarentena tiene que ser 40 días, pero bueno, acá es 40 por tres. Yo, día frío acá también, en Capital, vos ahí en Bursaco debe haber 2 grados menos, pero lamentablemente... Hoy pasé por el club, por la puerta del club. ¿Pasaste hoy? Y justo tuve que salir corriendo por una cuestión de Agustina, que estabas dando las clases en respecto al colegio, que, y a su vez en hockey también, y tenía un problema de señal, y tuve que comprar un cable de red, y por casualidad justo estaba una gente de Bursaco, fui, compré, corriendo, ya estaba cerrando, así que salí corriendo con el auto porque tenía las clases, porque no tomaba bien la señal de Zoom, ya que consume mucho, y dije, voy a tomar la vuelta, voy a pasar por la puerta del club. Desolado, una tristeza, todo cerrado, cortado, sí, el pasto, pero, igual mantenido, ¿sabes? Todo perfecto, pero te da una tristeza de con tanta actividad siempre y verlo así, te da mucha tristeza. Pero por lo menos me saqué la gana y pasé y pimpié un poco cómo estaba el club, que está en perfectas condiciones, como siempre. No, cuando vayas de vuelta, cuando entres, no lo vas a conocer. Bueno, sabes las veredas que han hecho. Ay, está cada sí, día estaba pasado. Cerrado, te digo que si estaba cerrado el portón. Si había alguien, me iba a animar a meterme y sacar un par de fotos. Dije, sí, si entro, pero no, ya, para que tenga que ir para acá, poner el cable que Agustina estaba esperando. Sí, pero cuando vayamos no lo vamos a conocer, Marcelo, porque lo están modificando todo, lo están haciendo muy lindo. Es decir, las partes que había para mejorar, están poniendo arbolitos alrededor de las canchas, la verdad que están haciendo un trabajo bárbaro, y el hecho de no haber jugado al rugby en las canchas están con un césped maravilloso, no te das una idea. Es más, hoy estábamos comentando que se ha salvado de gastar muchísimo dinero en semillas, porque no hizo falta poner tanta semilla a raíz de que las canchas no tuvieron un uso intensivo. O sea que con un mínimo de semillas, eso se pudo llevar a cabo, y es un ahorro muy grande para el club, ¿viste? Porque en estos momentos que está muy restringida toda actividad, hay que fijarse en eso también. Pero bueno, gracias a Dios, estamos haciendo cosas, vos siempre manejando esto, estás aprovechando para hacer una nueva página para la FM Premium, hemos armado el Rojo Púcará Radio Blogspot, donde pueden escuchar todos los reportajes que venimos haciendo desde que se inició esta exactamente, cuarentena. Ahí vamos a sumar también algunas notas que seguramente vas a escribir vos, vamos a ver si los podemos subir a Marcelo Mariosa. Todavía no se modificó. Tratando de manejar todo esto y le agradecemos la colaboración. Se cortó. Bueno, seguimos acá en la espera de Carlos, que tuvo un problema. Vamos a ver si nos vuelvan a llamar, sepan disculpar. Es una cuestión telefónica esto. Por suerte no se cortó nada, ni internet ni nada. Así que bueno, como lo venía diciendo, ya seguramente Carlos se contactarán y empezaremos a entrevistar. Ahí lo tenemos a Carlos nuevamente. A ver, hola Carlos, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, ahora estamos de vuelta. Dale, sí. Me quedé sin retorno. Bueno, te estaba diciendo de que se ha aprovechado para mejorar bastantes cosas y agradecerle a los amigos que nos han ayudado y que han colaborado, que han entendido el mensaje nuestro. Marcelo, ¿por qué no empezamos con las conexiones? Llamás a Marina. Dale, sí. Saludo a toda la gente. Coincido con vos, de mi parte también agradecidos. Sí, no, por supuesto. No cabe la menor duda. Y aparte, ya va de una persona que colaboró dos veces, así que agradecemos. Mientras vamos pasando los links para la gente escuchar, tienen ahí los links para colaborar. Así que desinteresadamente, la gente que pueda colaborar, porque acá, más ahora, como está el tema de la pandemia, como lo decís vos, sinceramente ahora directamente no tenemos, pasamos las publicidades, pero no... Sí, por supuesto, seguimos... Lógicamente no vamos a hablar, así que para nosotros eso es de muy... Hago algunas publicidades de gente que nos ha apoyado en su momento y ha dejado de hacerlo ahora, pero bueno, nobleza obliga, quedamos bien. Olvídate, es así, hay que mantener. Y aparte, esta comunicación, Marcelo. Quiero comentar algo. Sí. Estas ayudas que nos hicimos, gracias a esa ayuda, se vienen las renovaciones de la página de la Premium. Por supuesto, claro. Y la del blog, que va a seguir siendo blog, pero se va a mejorar la estética para la misma persona que me va a hacer trabajo. Así que todas esas visuales gracias a ustedes. Y seguramente vamos a incorporar ahí a los cuentos de la pluma del rack de nuestro querido amigo Marcelito Mariosa. Bueno, aprovecho para decirles que Transporte Quejeiro está siempre junto al rugby de Pucará transportando a sus equipos. Para cualquier información puede mandar un mail a Transporte Quejeiro, las dos veces con i latina, @yahoo.com.ar. Y les aclaro que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Para consultas, aparte de ese mail, 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Vivero Cansei, un vivero excepcional ahí en Hipólito Yrigoyen 19.041 en Longchamps. Con motivo de esta cuarentena, para las personas que no puedan salir de sus hogares y necesiten algo de un extraordinario vivero, han empezado con la venta telefónica. No duden en llamar al 4233-0175 y reciban en su domicilio todo lo que usted necesite de un excepcional vivero. Posta Natural, un lugar de ensueño en la serranía tandilense, para ir a pasar unos días excepcionales en ese resort y spa maravilloso. Para cualquier información ingresen www.postanatural.com.ar y ahí tendrá indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en una ciudad hermosa como Tandil. Consulta las ciencias tributarias, las que nos va a permitir abonar cualquier tipo de deuda que nos cree esta pandemonia, como le digo yo, llamando al 4813-5869. Es un estudio jurídico tributario especialista en deudas, fundamentalmente con la AFIP. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita de Pucará y Goyene 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera, una exquisita panadería. Y estábamos esperando que hoy, jueves a la noche, para llamar al 4214-6814 y pedirle a Omi las más ricas pizzas hechas en horno de barro y también una rica faina. 30 años junto al hockey de Pucará, transportando sus equipos. Carlos. Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sí, Marcelo, no me digas que tenemos a María. Sí, tenemos a la primera entrevistada de hoy, así que presentala y empezamos a charlar con ella. Bueno, estábamos hablando de que Turismo Enrique transporta a las chicas de hockey y justo vos me pones a Marina Lecour, una jugadora del equipo C de Pucará. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿cómo andan? Todo bien por acá. Todo bien por ahí. Y ustedes los jóvenes están bien. El problema de nosotros es que estamos encerrados acá, no podemos salir, no podemos hacer, ya no estamos para hacer gimnasia ni nada. Estaba haciendo cosas de la facultad igual, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. Estaba haciendo cosas de la facultad. Bueno, esto es bueno, me das un introito para preguntarte y que la gente sepa. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando contador público en la UBA. Contador público. Tengo unas cuantas materias y de vago. Va, de vago no, por el deporte. El deporte me mató y me dediqué más al deporte que al estudio. Y bueno, dejé el título de lado. Lástima, porque tenía unas cuantas baterías metidas y con buenos promedios. Pero bueno, el deporte me pudo más. Así que, ¿y en qué año estás, Marín? Y estaría en el cuarto año. Bueno, ahora con todo esto la cuarentena se atrasa un poco. Sí, se atrasa un poco. Bueno, pero no te falta tanto. No, ni medio. Sí, más o menos. Escúchame, contador público, no nada. O sea, directamente contador público. ¿Estás en la carrera esa? Sí. Estoy viendo hacer materias, capaz, para hacer administración. Pero bueno, veremos. ¿Para hacer qué? Administración. Bueno, yo te doy un consejo. Consejo no, yo no puedo darle consejo a nadie porque pero te doy una sugerencia. Trata de darle a actuario, que bueno, sabes el trabajo que tienen. Mi hija es actuaria, sí. La llaman de todos lados. Bueno, sabes, tiene muchísimos pedidos, así que es un oficio muy buscado y es dentro de la rama de ciencias de la economía. Claro, no, dentro de ciencias económicas. Ella estudió ahí en la UBA, en el mismo lugar donde estás vos, ahí en Córdoba y Junín, ¿no? Claro, sí. Sí. Bueno, decime una cosa, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Seguís preparándote con los ejercicios que le dan los entrenadores y demás? Claro, sí, trato de entrenar todos los días. Los miércoles entrenamos todas juntas. Después me dedico, bueno, a estudiar, a tener clases virtuales. También hago baile. Miro videos por YouTube, así que estoy bastante entretenida. Y trabajo. ¿En qué trabajas? Yo estoy trabajando en la secretaría del club. Del Club Pucará. Claro, y cierto, desde mi casa. La pregunta que te estoy haciendo, te estoy bien cada vez que voy, te saludo. Claro. Sí. Bueno, pero yo, ¿sabes por qué te hago eso? Porque estoy enojado con vos. Porque cuando me viste ahí en el centro, cuando me viste en el centro, te hiciste ahí que dijiste, no, este viejo no lo saluda. No, incluso, sí. Estabas muy en tu mundo. Siempre te cargo con eso, Darina. Sí, es cierto, tenés que estar en actividad, trabajo y todo. Te lleva un poquito, pero bueno, te va a servir por lo menos un complemento para el estudio. Sí, vos te mantenés ocupado ahora. Sí. Bueno, ahora la secretaría está cerrada, no va nadie, ¿no? ¿Se turna alguno para ir? No, está yendo mi compañero que se llama Germán, y Germán, yo estoy desde casa abriendo los mails, respondiéndolos, bajando el extracto del banco. O sea, hacer es el home office. Claro, sí, exacto. ¿Y Germán está yendo? Sí, Germán está haciendo porque tiene que dirigir a los de mantenimiento. Ah, claro, sí, tenés razón. La verdad que recibí fotos el otro día, el club está hermoso. La verdad que están dejándolo, es decir, la estructura edilicia no cambia, pero todo lo de alrededor, las veredas que han hecho, los arbolitos que han puesto alrededor de la cancha. Por donde están los médicos, el 15 de rally. ¿Cómo dijiste? Perdón, no te escuché. Por donde están los médicos, el quincho de rugby. Ah, sí, el quincho. Sí, eso, vi fotos. Es una belleza como está quedando. Bueno, por lo menos esta pandemonia, como le digo yo, que nos sirva para algo. Por favor. Bueno, yo te voy a pedir. Bueno, ahora vas a hablar un poquito con Marcelo Mitrano. Marcelo Mitrano hace las preguntitas esas de, para que la gente las conozca a ustedes desde su llegada al club, lo que piensan y demás, y después seguimos hablando conmigo. ¿De acuerdo, Mari? Dale, perfecto. Gracias, Carlos. No, por favor, Marcelo. Sí, sí. Hola, María, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, vamos con ambos, Carlos, lo que estamos haciendo, tratando de conocernos entre todos, ya que, como Dios siempre hay una posibilidad respecto a las cuarentenas, que todos estén en su casa, tenemos posibilidad de hablar y de conseguir que puedan participar, ya que esto nos tiene encerrado, entonces tenemos los protagonistas. Entonces una de las cuestiones que queremos empezar a hablar es también que nos empezamos a conocer por juego internamente cómo empezó todo esto, con la llegada al club, cómo elegiste esta pasión del hockey, cómo te acercaste, a qué edad. Bueno, yo fui a un colegio donde más de grande después tenía hockey, entonces con algunas de mis compañeras dijimos a los 8 años, bueno, empecemos hockey todas juntas, y bueno, se preparó el club que elegimos, porque además teníamos compañeras o conocidas de otros colegios que iban a ese club, a Pucará. Y bueno, ahí me di cuenta que había un montón de entrenadores que los veía capaz en torneos intercolegiales. Y así fue surgiendo mi amor por Pucará, porque aparte te da esa pasión, esos colores que sentís cuando jugás. Es un club muy integrador y me gusta un montón. La verdad que lo aprecio mucho. Referente que empezaste a jugar de chica, ¿a quién tenías de referente? ¿A quién mirabas y decir que te gustaba jugar? ¿Y quién te marcó los inicios o este camino dentro del hockey del club? Mira, yo arranqué con una entrenadora que se llama Eugenia Dinucci, que en actualidad fue a mi mismo colegio, obviamente ella mucho más grande que yo. Y después en el colegio veía jugar a Manu Dinucci, que ahora juega en plantel superior A del club, y la tenía como ídola cuando era chiquita, una crack. Referente a los distintos momentos de todos estos años que estás en el club, a ver si me podés mencionar el momento de más felicidad, de más alegría que tuviste y el momento más duro para vos. Sí, hace 2 años cuando salimos campeonas con la intermedia C, con el entrenador Augusto Centurión y Álvaro Algarañas como preparador físico, ese fue el momento de más alegría, recibimos medalla, bueno, una emoción. Y el momento más duro, yo creo que fue el año pasado, que no nos fue bien en ningún partido, sentí mucha angustia, hasta sentí angustia conmigo misma, de esos rayos de querer dejar el club porque nos va mal, y bueno, después me tranquilicé, hablé con mis papás para que me tranquilicen también, con mis amigas, y bueno, de poquito fui siguiendo. Y respecto a un partido, una jugada, algo que te acuerdes, contra quién o cómo fue la jugada, si hiciste un gol o un pase-gol, o qué no me puedes mencionar en tu juego. Y bueno, cuando salimos campeonas, primero estábamos en la semifinal y después en la final, y en la semifinal llegamos a los penales australianos, que tenemos 8 segundos, y bueno, yo fui justo el tiro que decidía y definía si pasábamos o no a la final, y cuando lo metí fue una emoción tremenda, nunca más me lo voy a olvidar, esos nervios, el corazón se me salía por la boca, la verdad que fue hermoso que mis compañeras me hayan dado ese momento para compartirlo. Lógicamente habrá sido un momento muy, muy emocionante, por eso queríamos acá que lo conviese y lo compartamos. Y respecto a en el juego, por una cuestión deportiva, no por personal, ¿con quién más te llevas por tu juego como compañera en el equipo? ¿Qué pregunta? Más que todas tienen algo, pues las conozco un montón, es el mismo equipo, pero me suelo llevar mejor, digamos, yo soy juego de 5, entonces me suelo entender mejor con mis volantes. Cómo rotamos, dónde tengo que estar yo, dónde tiene que estar la otra para hacer el pase, o al revés, ¿no? Muy bien. Lógico, exactamente. Ahora, otra cosa que te quería preguntar es respecto a este deporte, que ya al club Pucará y al hockey. En algún momento, ponele que, bueno, pasan los años, te queda muchísimo, sos muy chica, pero bueno, por X motivos tenés que dejar de jugar. ¿A vos te gustaría cumplir alguna función en el club? Qué pregunta, nunca lo pensé. Yo creo que me gustaría sí, integrar lo que sería del cuerpo técnico de hockey. No sé si la comisión de hockey, pero estar ahí como de ayuda. No iría tanto por el lado de entrenar, digamos, de entrenadora, pero sí por el lado de ayudar al club del lado más interno, ¿no? Más administrativo. Lógico, lógico, ¿no? Todo suma, aparte todos cumplen una función y suman un granito de arena porque no hay mucha gente que tiene que trabajar, por son tantas categorías. Y respecto a tu anhelo en el hockey, en tu deporte, ¿qué es lo que más anhelas? ¿En qué sentido anhelo? ¿Qué más deseas? Salir campeón, a jugar en la primera A, eso. Lo más importante es quedarme bien con todas mis compañeras y poder tener un buen campeonato. No quedarnos amargadas de decir, uy, jugamos muy mal, o quedarnos con las ganas de, ¿por qué no hice tal pase? Eso. Tener un partido limpio, prolijo y que nos salga todo lo que estuvimos entrenando durante la semana. Y como última pregunta, a ver si me la podés contar, contala como vos quieras y decir lo que vos quieras. Para que me lo definas en un calificativo, ¿qué es para vos el Club Pucará? ¿Qué es para mí el Club Pucará? Yo siento ahora pasión por el club. Más ahora con todo esto de que se viene la segunda cancha de hockey, de que se van a integrar hockey masculino, de que estén haciendo cambios. La verdad que el club está creciendo de a poco y eso te emociona, ¿no? Te da más, te motiva más y te apasiona más para seguir y para verlo y para que termine esta cuarentena. Gracias, Marina. Te paso con Carlos. Dale, bueno, Marina, te estaba escuchando atentamente y es cierto, pasión por el club. Cuando dijiste que tu primera entrenadora había sido Eugenia El Dinucci, sabés que está en Barcelona ahora. Ay, no sabía. Sí, y mañana se junta con mi hija. Mi hija cuando llegó a Barcelona, mi hija estuvo viviendo un par de días en la casa de Eugenia Aldinucci. Ahora se alquiló departamento. Así que se van a juntar. Hay una banda de chicas del hockey de Pucará. Está una de las chicas de Degano, Bay, chicas más grandes que ustedes, pero hay muchísimas de edad, cada vez me entero de más. Bueno, Mari, fue muy lindo escucharte. Espero que no pase mucho tiempo de que nos volvamos a ver en el club, todos sanitos como corresponde, y darte un abrazo ahí. Te mando desde acá un abrazo virtual y te agradezco que hayas estado junto a nosotros charlando un ratito, dándonos tus vivencias, tu experiencia. Y bueno, y te dejo para que digas lo que quieras. Y estamos a tu disposición. Dale, bueno, yo les agradezco a ustedes, les mando a los dos un abrazo también virtual, y bueno, a cuidarse, que falta menos, ya sé que es medio angustiante ya, pero bueno, falta cada vez menos. Así que paciencia, a cuidarse, y ya vamos a vernos todos, un abrazo. Bueno, gracias Marina, un beso grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, Marcelo, las chicas no dejan de sorprendernos con lo que nos dicen, se quedan pensando que tienen que decir del club, porque es mucho y es cierto, nos pasa a nosotros y les pasa a ellos también. Y es lindo escuchar a los chicos jóvenes las cosas que dicen del club. Pero bueno, esperemos que nos podamos juntar dentro de un tiempito prudencial y que estemos todos juntos. Yo creo para mí, Carlos, que para mí vamos a llegar para salir y estar más flexibles, y yo creo que el momento para mí, aunque falta mucho, para mí va a ser para cerca de septiembre, cuando esté por llegar la primera. Sí, yo calculo que sí. Creo que no, y que si estamos todos bien, como lo decimos, lo reitero, capaz escuchar todos los programas y siempre decimos lo mismo, pero hay que reiterar, hay que cuidarse, porque nosotros queremos volver a encontrarnos, yo extraño, y vos, más que un que chico yo, del plantel superior. El club, y aparte, La comida y la cena de los jueves. Claro. ¿Cuánto hace que no me cocinás, Carlos? Los cocinás a todos, Cocino acá en casa, Marcelo. Pero acá no me cocinás. Estamos en el horno. Te quería decir que hubo un chico del plantel superior que lo agarró el coronavirus este. Yo no quise darle información, nada, para no crear una falsa expectativa. Y gracias a Dios, hoy me comuniqué con un chico del plantel superior y ya está totalmente repuesto, hasta volvió ya a entrenar todo, gracias a Dios. Son chicos jóvenes, no tienen problema, el problema es que no se agarre a nosotros, ¿no? Ah, vos no tanto. Por eso sí, yo también, más. Carlos, yo estoy ahí. Yo tengo, no, no, está, yo tengo sí, hipertensión. Sí, porque, y, sí, porque sí, tenemos... Y exceso de peso. Estamos exceso de peso, de... sí, sí. Las cosas que no hicimos, no nos cuidamos. Y ya estoy para los 54 años, así que no, no te creas que... No te creas, sí, está bien, pero... Al lado mío. Tengo cuestiones, sí, pero tengo yo tengo más exceso, nah, tengo hay que cuidar, de peso. Hay que cuidarse porque los dos estamos con el mismo problema, un poco excedido de peso, presión, esas cosas que dejamos de hacer ejercicio. No nos cuidamos y bueno, si nos llega a agarrar un bichito de esto, nos pasa para el otro lado. Marcelo, ¿por qué no haces la comunicación con el otro chico y yo sigo dándole un poquitito acá a las publicidades de los amigos que nos apoyan? Transportes Quejero, siempre transportando al rugby de Pucará, los infantiles y juveniles. Y, por supuesto, planteles superiores viajan muchas veces seguros y protegidos por Transportes Quejero. Sabes que Transportes Quejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dudes en consultarlos. Lo pueden hacer al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Consultó las ciencias tributarias. Es el estudio jurídico tributario especialista en deuda con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. Y, por supuesto, no dude en consultarlo por cualquier tipo de deuda que usted tenga y, sobre todo, con esto que le puede causar la cuarentena a los comerciantes que no puedan trabajar. Llame al 4813-5869 o se comunica con nosotros y le damos el contacto enseguida. Pan y Compañía, Sopardo 446, muy cerquita de Pucará y Goyane 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas, facturas. Para ellos las docenas de facturas son 14 unidades. Y desde hoy hasta el domingo hay que llamar al 4214-6814, no cocinar, y reciba las más ricas pizzas hechas en horno de barro de Omi. Y también una exquisita fainá. Turismo Enrique, 30 años junto al hockey de Pucará, transportando a sus equipos a cualquier destino que tengan que ir. Y por supuesto también tienen viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. No duden en consultar, mandando un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com o llamando a los teléfonos 4293-5836 o 4298-4409. Por supuesto, Vivero Cansei, siempre proveyendo de plantas, flores y mantenimientos de parques y jardines a toda la zona sur. Están en Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamps, y han empezado con la venta telefónica. Usted puede llamar al 4233-0175 y recibir en su domicilio todo lo que usted necesite de un vivero excepcional y de gran surtido. Bueno, Carlos, sí, decime. Ya tenemos el entrevistado de hoy. El paso para escucharles. Tenemos al gran Medios Crown, la ardilla rey. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Cómo andás, Tommy? ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Todo tranqui? Bien, bien. Gracias a Dios, todo tranqui. Un placer estar con vos charlando. Alguien que conozco prácticamente desde que caminaba. Desde que te mandaba la macana. ¿Te acordás con Luisito? Desde que mi papá me llevó a Pucará. ¿Cómo? Desde que mi papá me llevó a Pucará. Exactamente. Y te encontrabas con mi hijo las macanas que hacía de chiquito. Qué guapo que era. Nunca me voy a olvidar. Un día ibas caminando ahí por el caminito que va desde el restaurante hasta el vestuario y había una paloma muerta y la viste y gritaste, ¡Luisito! Algunos se la querían tirar. Sí. Nos juntábamos con un par a hacer un par de cagadas. Ahora ya está. No, ahora ya estamos grandes. Ahora ya está grande, sí, grande. ¿Qué edad tenés? Yo 27. ¿27? Mira, sí. Cómo pasa el tiempo. Es cierto, uno los vio... qué sé yo hay chicos que he tenido en brazos ahí y ahora están jugando en el plantel superior y los veo y digo, ah, pucha, cómo pasa el tiempo, qué grande que estoy. Y encima esta cuarentena no detiene el almanaque, seguimos creciendo igual. Sí, no, lamentablemente. Che, bueno, ¿qué estás, laburando, estás trabajando? No, ya corté. En este momento estoy yendo al chino a comprar una cosa. No, ya sé, no te digo en este momento, pero te está trabajando. La ¿qué estás trabajando con tu viejo? No, estoy laburando en Canin, en una oficina, venta de alimentos para celíacos, pero bueno, está todo bastante tranquilo. Igual los alimentos se siguen moviendo, pero está todo más tranquilo, la verdad. Sí, lógico, bastante tranquilo está todo. Yo te diría que más que tranquilo está parado. Sí. ¿Seguís entrenando así por virtual? Y estábamos entrenando por Zoom con el club. Sí. Pero bueno, obvio que no es lo mismo. Yo vivo en un departamento y a veces se me complica con los ejercicios. Aparte, tengo gente viendo abajo y trato de no hacer mucho ruido, pero es medio complicado hacer las dos cosas. Sí, es cierto, sobre todo para el que vive en un... Bueno, yo vivo en un departamento y estoy como un león ensaurado. Me dicen hacer no. No es que yo esté haciendo entrenamiento, pero te entiendo perfectamente cómo debes estar. ¿Qué estás, en Lomas o en Adrogué viviendo? No, en Adrogué, ahí cerca de la Plaza Brown. Ah, bueno, está bien, lindo lugarcito. Sí, por lo menos, estoy cómodo ahora. Está. Sí, escuchame una cosa, ¿y qué perspectiva tenemos para este año? ¿No? ¿Cuándo largaremos? ¿Largaremos en septiembre, como decía la urba? La verdad que no tengo ni idea, todavía no comentaron nada en los grupos del club, pero nada, ojalá se pueda volver, pero yo la veo complicada, me parece. Sí, yo la veo complicado. Lo que decía la urba era que iban a autorizar, si todo viene bien, ¿no?, agosto para entrenamientos y hacer algo a partir de septiembre, que dirían de hacer, no sé si dijeron de hacer dos zonas y los dos primeros que jueguen por el campeonato, por supuesto no va a haber ni ascenso ni descenso, o hacer una rueda sola todos contra todos y el que gana será declarado campeón, pero por supuesto no, estos son todas elucubraciones que estamos haciendo sin saber qué puede pasar porque no hay nada definido. Claro, es lo que todos pensamos, ¿viste? Y tenemos ganas que vuelva lo más rápido, que nos den al menos un mes para ponernos en condiciones y largarnos a jugar, pero yo la veo medio complicada. Sí, yo también lo veo muy complicado. Che, ¿tu viejo cómo anda? ¿Bien? Mi viejo, por suerte, todo bien, cuidándose con todo esto. No es paciente de riesgo, pero bueno, está grande ya, Corcho. Así que aparte él no es como yo, que está con sobrepeso ni nada de eso. Sí, Juanito, tu hermano. Juanito, ¿qué pregunta? Estaba trabajando conmigo. Ah, pero está acá. ¿Volvió ya? A trabajar con un amigo y nada, está ahí también. Trata de no salir mucho, de cuidarse. Pero bueno, Juanito es inquieto. ¿Cómo? Juanito es inquieto, cuesta un poco más. Juanito, yo creo que es como el gato. Si sobrevivió Villamil, que lo quería matar, ya está, no tiene problema. Bueno, te voy a decir algo. Acá Marcelo Mitrano, Marcelo Mitrano hace las preguntas que se refieren a toda la actuación desde ustedes y demás, que yo a veces no me meto en eso porque los conozco tanto que los he visto jugar desde chicos, en las divisiones que jugaron y les he seguido. Y Marcelo se mete muy de lleno en la vida deportiva de ustedes para que la gente, los chicos, los jóvenes, los conozcan un poquito más. Te paso con él y después volvemos conmigo. ¿De acuerdo? Dale, perfecto. Listo, Marcelo, todo tuyo. Dale, Carlos, gracias. Hola, buenas tardes, Tommy, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Marcelo? Bueno, como dijo acá Carlos, es para más o menos contar, es decir, que la gente, lógicamente en el club nos conocemos todos, pero algunos chicos o otra gente no saben a veces cómo iniciamos o cómo cada uno inició en este deporte o en el club. Por eso una de las preguntas es respecto a cómo te llegó o cómo te iniciaste en esta pasión. ¿Cómo fue que te llegó? ¿Quién te acercó? ¿Y a qué edad? Y mirá, yo prácticamente medio que nací en el club, pues mi viejo está desde que él es chico, jugó. Así que yo apenas tuve la edad, creo que a los 4 fue, ya me largó ahí y a jugar, pero bueno, ya estaba todo el día en el club. Y cuando estabas empezando a jugar, que era más chico y te ibas mirando seguramente los equipos, la primera, o las distintas categorías más de más grandes, ¿a quién te acordás como un jugador destacado en su momento? ¿Y quién te marcó el rumbo de tu vida deportiva dentro del club? Yo cuando era chico, la verdad, no era tanto estar mirando a la primera. Estaba boludeando por todo el club, pero me acuerdo que cuando tenía 4 o 5 años, el que me llamaba mucho la atención era la bandera La Borde, porque era grandote, rubio, y me llamaba mucho la atención. Después, cuando fui creciendo, me gustaba mucho Leo Lardieri. Y después, con el de mi puesto, la verdad que conseguí mucho a Matu Minassi. ¿Vos jugaste siempre en esta misma posición o has jugado en otra posición? ¿O te gustaría también, en algún momento jugaste en otra? Muy de chico, creo que pero séptima, octava, todo eso, capaz habré jugado en el centro un poco, pero después ya desde sexta hasta ahora siempre. ¿Fue este guío o fue tu posición natural que a vos te gustaba o alguien te vio diciendo no, vos tenés que jugar en esa posición? Uh-huh. ¿Cómo fue? La verdad que ni idea cómo terminé ahí. O sea, no era de los más altos, tampoco era de los más bajos, pero... Eran medios crack naturales. Claro, sabíamos que con mi viejo no iba a crecer mucho, así que como que la vi más a futuro y dije, bueno, medios crack. Excelente. Bueno, todos los momentos que viviste, ya que estás de muy chico y de familia del club, ¿cuál fue tu momento hasta ahora, el momento de más alegría, el que más destacás, y cuál fue el momento más duro? Tengo dos, tres momentos, me acuerdo cuando clasificamos con la patada de la zurda Bay en Casi, ese día, pero pues estábamos ahí al lado desde la tribuna, y me acuerdo que fue como que la primera vez que tomé más o menos, no, tipo, Pucaraza ya está ahí arriba. Después cuando salí campeón en 19 y cuando salí campeón en Inter. Esos tres momentos me los tengo muy grabados. Y peor momento, y el 2016 cuando Fuca estaba medio complicado para ir al descenso y todo eso. Fue un año bastante complicado, yo estaba jugando, estaba mi papá entrenando, así que fue bastante difícil. ¿Y qué jugada que vos participaste o que hiciste algún try, alguna conversión, algo que te acuerdes, y te acuerdes con quién, que más destacás de todos los partidos? Me acuerdo que el pase a Villa para el último try, creo. Encima yo entré y Villa creo que fue el último try en primera, que se la pasé yo. ¿Y contra quién fue, te acordás? No me acuerdo. Está bien, igual. Y referente a este deporte, lógicamente, sos muy chico y todavía tenés tiempo, pero en caso de decir, hasta aquí llegué, ¿te gustaría seguir trabajando en el club, en alguna parte del sector, de algún departamento? Me gustaría entrenar, la verdad que es algo que me gusta, cada vez que, todos los años trato de colaborar con una juvenil. Después, por un tema de tiempo, de todo, me voy alejando un poco, pero trato de ir de vez en cuando y me gusta, tengo ganas de entrenar. Pero mucho más adelante, la verdad es que como soy consciente de que este es tiempo para jugar, sin apuro. ¿Y cuál es lo que más deseas en tu carrera deportiva, tuya personal, y qué es lo que más deseas también para el club? Y para mí, yo quiero salir campeón con el club, esas dos cosas, o sea, jugando y que salga campeón Pucará. Quiero ver a Pucará campeón, es lo que más quiero en la vida. Y te hago tu última pregunta, a ver si me la podés contarla como vos la sientas. ¿Qué es para vos el club Pucará? Es algo muy importante de mi vida, nací prácticamente ahí, si no estaba en mi casa estaba ahí, y si no estaba en el colegio, y después es como que me crié ahí adentro, conozco a todos, es un lugar que me siento muy cómodo, es como mi segunda casa, o sea, ni siquiera segunda, como que la comparto con la mía. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada, Marcelo. Vos sabés, Tommy, que te estaba escuchando hablar y en mi mente recorría imágenes tuyas desde que te conozco, ¿no? Y sabía que me estaba acordando de dos cosas. Primero, cuando dijiste la patada esa que metió la zurda Valle en el casi. Sí. Bueno, la zurda no sabía que habíamos ganado con esa patada. Él pensó que habíamos empatado. Pues entrábamos todos a felicitarlo y él... Yo me acuerdo que lo abrazábamos sí. Y sí, me contaba así como diciendo, tanto por un empate. No, boludo, ganamos, le dije yo. Sí. Y ahí se dio cuenta. Y la segunda era una gira que hicimos con los infantiles a... Mira, Bragado creo que era. Esa fue mi primera gira. Bueno, ¿sabes de qué me acuerdo? La gente matándose de risa viéndote jugar, no matándose de risa mal, sino decía, mira ese chiquitito, lleva la pelota con una mano y le amaga a pasarla, y resulta que todos los pibes se iban con el amague y vos te matabas de risa y seguías corriendo. Nunca me voy a olvidar de eso. Esa era Bragado, ¿no? Porque yo no era sabía. Bragado. Era Bragado. O Bragado o Varadero era una de las dos. No, y me acuerdo Bragado. De esa imagen que te veía vos con una mano, llevabas la pelota, la amagabas a pasar así y se iban todos y vos los mirabas y te matabas de risa y seguías corriendo. Mirá las cosas que... Bueno, después verte jugar en la pre, en la Inter, y esos amagues, esa velocidad de pase que tanto nos gusta, ¿viste? La velocidad que le das al equipo. Así que, mirá vos, ¿no? Y cuando me dijiste 27 años, digo, la pucha, tío. Esa gira de Bragado, ¿cuánto tendría? ¿6 años, más o menos? Sí, creo que sí, 6, 7 años. Sí, no creo que tuviéramos más. Así que bueno, mirá, ya te digo, mientras vos hablabas yo recorría imágenes tuyas, porque claro, a veces Marcelo me dice, tenés que preguntarle a los chicos esto, le digo, no, preguntale vos, porque yo los conozco a todos, los conozco tanto, de tan chicos, que me pongo a hablar con ellos desde que los conozco, de lo que han hecho, le cuento anécdotas algunas que los chicos a veces ni se acuerdan, ¿viste? Pero, es más bueno, neutral, Marcelo. ¿Cómo? Es más neutral. No, Marcelo va un poco más a la parte periodística, ¿viste? Que es cierto que la gente quiere saber, porque, claro, yo te conozco a vos, no necesito que me digas cuándo empezaste, a qué división jugaste, cuándo saliste campeón, pero la gente necesita saberlo. Entonces yo le decía a Marcelo, mirá, vos dedícate a esas preguntas y yo me pongo a hablar de la parte personal de los chicos y demás. Y bueno, esto es lo que nos gusta. Verdaderamente esta cuarentena nos ha ayudado a hacer estos programas. Estamos haciéndolo dos veces por semana. Mira, prácticamente creo que el plantel superior lo tenemos copado, salvo alguno que me ha contestado que no ha podido y demás, pero después en general hicimos reportaje con todos. Y te aclaro que, por supuesto, si vos te querés escuchar mañana o pasado, hay un blog donde nosotros subimos este reportaje y te podés escuchar lo que dijimos, lo que hablamos, porque a veces una cosa es escucharse grabado y otra cosa es pensar lo que vamos hablando acá. No, bueno, sí, estuve escuchando un par. ¿Nos escuchaste alguna vez? Sí. Una audiencia bárbara, Marcelo. Bueno, Tomás, espero que nos podamos reunir pronto en el club, y sobre todo que nos reunamos todos, que no nos falte nadie. Sé que hubo un chico del plantel superior, que no dije nombre ni nada, que tuvo el problema del coronavirus, pero ya está repuesto. Así que, gracias a Dios, es el único chico que ha tenido un contagio. Sí, corte. No le pasó nada, nos contó un poco, nada, tuvo unos síntomas, se sintió un poco mal, pero por suerte nada, la familia ya estaba bien, así que todo tranquilo, y sí, ojalá pase rápido todo esto, así nos encontramos todos. Claro, y ustedes son jóvenes, reaccionan bárbaro, están en estado y demás. Bueno, te dejo, dale un abrazo muy grande a tu familia, a tu viejo, a tus hermanos, a tu hermana, a tu mamá, que los conozco también desde hace muchísimo tiempo. Les deseo lo mejor para todos, para vos también. Espero verte este año en un gran año. El año pasado, el partido de jockey, jugaste bárbaro, le diste una velocidad bárbara al equipo, y la verdad que para mí es un placer verte en la cancha, porque me haces ver el rugby lindo. Bueno, te agradezco y sí, ojalá nos podamos ver. Dale, yo también mando un saludo a vos y a Pelo, y bueno, muchas gracias. No, los agradecemos, somos nosotros, Tomás. Espero, ya, como te dije recién, verte pronto, lo mejor para vos, y este año lo que se pueda jugar, que sea con la alegría que vos nos das. Te mando un abrazo grande. Dale, otro. Abrazo. Otro, Carlitos, un abrazo. Chao, querido. Nos vemos. Bueno, Marcelino, viste, tenemos a chicos, ya te digo, vos sabés que cuando este chico jugaba con infantiles nos divertíamos, porque él ya fue muy avispado desde chiquitito, aparte tenía al padre que le enseñaba y demás, y era un habilidoso terrible, y nos hacía divertir cuando lo veíamos jugar. Le dicen la ardilla, así que imagínate. Marcelo, ¿cómo andamos con el tiempo? Bien, porque ahora tenés el programa, ¿no? Tranqui, sí, hoy tenemos la repetición. Y la repetición. Estuve mirando, muy buena, la semana pasada, muy buena cantidad de gente nos estuvo escuchando. Y ajá, el programa que viene, que se llama La Historia, que volvemos a repetir, la parte de Avenida de Mayo, primera parte. Muy sorprendido la cantidad de gente que se quedó escuchando de después del programa de nosotros, y sumado de gente, así que parece que el programa de Historia ha pegado, así que por el contento de que estamos logrando una producción con una cantidad de oyentes importante en la radio, y bueno, esperemos con las mejoras que vamos a hacer, bueno, crezca más, si Dios quiere. Sí, yo estoy viendo los avances que vos me estás mandando, las pruebas, y la verdad, estás haciendo algo muy lindo, se está haciendo algo muy lindo, y por supuesto con la colaboración. Ojo, humilde, ¿no? Ojo, que es humilde, es una persona amiga, porque si teníamos que pagar la página nueva, sería muy cara. Pero es una persona amiga que me está dando una mano, y lógicamente estoy pagando porque él trabaja de no, eso. Pero por supuesto. Y pero no, que van a encontrarse una página que de todos los colores, lo que van a encontrar es que es algo que vengo buscando y peleando y no puedo conseguir todavía, que por eso estoy caliente, porque hasta ahora lo iba a hacer y se pinchó por esta cuestión del dólar, de la compra del dólar del gobierno, sí, me dicen, sí, en la aplicación de para los teléfonos iPhone, que por eso no lo quiero largar también la página ya hasta tener todo, porque hay un problema que no sé qué pasa, que tiene que los que alojan esa aplicación, ya que es más paga, es más complicada para tener, para que la gente lo pueda descargar, da bronca, porque es lo que más falta, y ya lo otro son detalles, pero lo quiero largar, sí, bueno, cuando esté todo junto. ¿Sabe qué pasa, Marcelo? En ningún país limítrofe el dólar se fue a la miércoles como se fue acá. Acá este país lleno de especulación, acá el que gana siempre es el que no labura, el que labura siempre paga, y lamentablemente... No, y aparte, bueno, las cosas, los precios que los precios, y no, Carlos, vos no tenés ni idea los precios que me pasan para las aplicaciones. Una cosa no, que... No, Marcelo, pero escuchame una cosa. No, pero hay muchas diferencias. Yo no tengo idea de los precios que te pasan para las aplicaciones. No tenés ni idea. Pero bueno, ahora no estoy yendo yo a comprar a mi señora, porque no me dejan mis hijos salir de acá. Pero ir a la verdulería. Te cuento algo. Yo, antes de la pandemia, iba y compraba 2 kilos de zapallito por 50 pesos. Y el otro día valía 150 pesos el kilo de zapallito. Ahora yo digo... Acá está caro, pero no tanto. Mirá que en la droga es más caro. No. Por ahí ahora no está a 150 pesos el kilo. Pero un día que estuvo a 150 pesos, y yo, ¿y por qué? El tomate lo pagás a precio dólar, no sé. Bueno, ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Mira, Marcelo. Lo importante es estar sano, sano y poder subsistir. Sí, y cierto. Poder seguir haciendo Mira, lo Marcelo, que nos gusta. Que como decía un amigo mío, lo importante es el dinero, la salud va y viene. Y esperemos que algo que tenemos ahí en charla se pueda dar y se pueda manejar y que nos pueda servir también para ayudar a crecer nosotros también. Ojalá que exacto. Vemos y bueno, que unidos podamos lograr algo todos juntos, y si es para mejor para esto y para que crezca, bienvenida sea y lo mejor que todo. Bueno, vamos a avisarle a la gente que conseguí por fin a Cachipaz, lo vamos a tener el martes, y el jueves que viene ya también lo tengo a Nachito Ramón. Creo que con eso cerramos toda la gente, ¿no es cierto? Y yo con eso nos faltaría, no sé, de primera no tengo ninguno. Bueno, porque a Jonathan Marqueta, que lo quería, no puede porque, bueno, le voy a pasar el chivito. Inauguró HBN Burger en Mitre 1062 en Quilmes. Así que la gente que está por ahí por Quilmes, sobre todo el coloradito Santa Cruz que vive por ahí, anda hasta Mitre 1062, comete una hamburguesa que te dice Jonathan Marqueta, que hay que darle una mano. Me dijo que le está yendo bien en estos días porque el delivery lo ayuda. Bueno, Marce, hago el cierre comercial y te dejo la transmisión. Dale. Nos vemos hasta el próximo martes. Y nos seguiremos comunicando por el teléfono. Sí, seguramente. Ok, Marcelito. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Púcara. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Callejero. Les recordamos que Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Para consultas, aparte del mail, que es Transporte Callejero, las dos veces con i latina, @yahoo.com.ar, lo puede hacer a los teléfonos 1156-520-307 u 1165-07-3740. Les recuerdo a toda la gente, cualquier información que quiera, que no hayan podido tomar el teléfono o algo, se comunican con nosotros y se lo vamos a dar tranquilamente la conexión. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps, y ahora con motivo de esta cuarentena han empezado con la venta telefónica. Puede usted llamar al 4233-0175 y recibir en su domicilio todo lo que usted necesite de un vivero totalmente surtido. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para visitarlo, para ir a pasar unos días de ensueños y una con su personal que tiene una atención especializada y lo va a hacer pasar unos días maravillosos. Para cualquier información, no duden en ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este spa y resort de maravilla le ofrece en la hermosa ciudad de Tandil. Consultora Ciencias Tributarias, la que nos va a solucionar cualquier tipo de deudas que usted tenga con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP, o cualquier deuda que le ocasione esta cuarentena por falta de trabajo que no le permita hacer el gobierno. Llame al 4813-5869. Pan y Compañía, exquisita panadería muy cerquita de Púcara, Asopardo 446 y su sucursal de Goyene 2 de Abril. Recuerde, los miércoles 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Y desde hoy a la noche hasta el domingo a la noche, en la zona de Adrogué y su influencia, no se cocina más. Se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. 30 años junto al hockey de Púcara, trasladando sus equipos cuando van a jugar de visitante. Turismo Enrique SRL, y para cualquier tipo de gira nos ofrece unidades de primerísima línea. Turismo Enrique SRL @hotmail.com para cualquier información que usted quiera a través del mail, o llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Les recuerdo, señores, que cuando vuelvan a pisar el Club Pucará no van a poder creer lo lindo que lo están dejando. Señoras, señores, amigos, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará.